tan solo una ilusión. Tener que despertar de mal humor y hacerme cargo de lo que no quiero. Hoy no quiero que sea domingo, yo quiero estar en paz. Mañana será distinto, qué injusto tener que ir a trabajar. Qué injusto tener que ir a trabajar. La puerta y recuerda.